Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Estamos nuevamente acá en su programa Miradas Integradas en la Participación Ciudadana en su radio Espacios FM. Esta vez en el quinto programa de nuestra serie. Muy contentos, ¿no es cierto? Estamos acá Marianela Roleri, periodista. Y estamos hoy día, como todos los días lunes a las 20 horas, estamos con un nuevo invitado que nos costó un poquito dar con él, o a lo mejor a nosotros nos costó también que coincidieran los tiempos, pero finalmente estamos acá con don Andrés Parra Sandoval. Buenas tardes, Andrés. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, él es candidato, ¿no es cierto?, a consejero regional por Concepción, justamente por este sector acá, Pedro del Río, también Chiguayante y Florida, tengo entendido, por el Partido Socialista. Así que estamos, lo invitamos acá a hablar sobre participación ciudadana. Nuestro programa es fundamentalmente sobre eso, participación ciudadana, equidad de género, así que vamos a tener harto que conversar, Andrés, en esta tarde. ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar, saludar a los auditores de la radio. Y la verdad es que efectivamente nos había costado un poquito encontrarnos, pero muy encantado de estar acá, de poder compartir también con los vecinos que hoy día escuchan la radio. Y qué más interesante hoy día hablar de justamente participación ciudadana, que es lo que más necesitamos, sobre todo en este periodo, que nuestros vecinos recobren esta fe, ¿cierto?, de saber que depende de nuestro vecino el futuro de nuestro país. El futuro, exactamente, de decidir por quien sea, pero por quienes ellos estimen conveniente, de repente responsablemente, por supuesto, pero también informándose. Andrés, voy a hacer una pequeña biografía de tu trayectoria profesional, laboral. Bueno, primero que nada, eres casado, ¿no es cierto? Tienes una hija y vives en Chiguayante. 48 años, si lo puedo decir. No hay problema. De profesión ingeniero civil industrial de la Universidad de Concepción. Te desempeñas hace 4 años en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Chiguayante y fuiste durante 8 años encargado de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Concepción. También te has desempeñado como ingeniero consultor en fomento productivo, capacitación, proyectos sociales. La verdad que has hecho bastantes cosas, lo que es también el área el área social, productiva, emprendimiento. Por ahí yo me identifico bastante. Sí, la verdad es que la vida profesional me ha ido llevando mucho hacia lo social. He tenido la oportunidad de estar muy fuertemente vinculado con organizaciones, tanto organizaciones sociales como organizaciones también de emprendedores, y principalmente en el trabajo directamente con las personas. Creo que una de las grandes ventajas que he tenido desde lo profesional y que ha enriquecido mucho mi formación personal es estar en el trabajo directo con las personas. Como dicen por ahí, donde las papas queman. Claro, exactamente. ¿Y por qué crees tú, Andrés, que este sentido de la lucha social? Porque tú eres ingeniero, a lo mejor te podría haber dedicado más al área de la industria, ¿no es cierto? A una fábrica, a un banco, no sé. ¿Por qué te consideras como alguna vocación social o de servicio público? Sí, mira, la verdad es que esto parte bastante antes, en realidad, de la formación profesional. Yo creo que, a ver, la historia nos va marcando a todos. Sí, parece. Yo estudié en Chiguayante, en mi escuela pública, mi escuela 30, que ya se llama Hipólito Salas. Pero orgulloso de haber también estado en nuestra escuela pública, nuestra famosa escuela 30 de Chihuayante. Y después estudié en el Colegio Salesiano, en Concepción, en un periodo en que era tremendamente complicado pensar en la organización, pensar en la participación ciudadana. Y yo ingresé a la universidad el año del sí y el no. Ya, vaya, un año, entonces, el año 88. Y claramente el poder integrarse a organizaciones en ese tiempo, principalmente ligada al mundo de la Iglesia Católica, un trabajo muy potente con organizaciones sociales, desde las pastorales juveniles, desde organizaciones de los territorios, también me fue marcando en que, más allá de mi formación como ingeniero, siempre se puede estar apuntando al bienestar de otros. Y hoy día, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar justamente en el trabajo más social que quizá alguna vez hubiese planificado haber llegado, que es estar justamente en el trabajo comunitario, netamente donde más se requieren los apoyos, que son las DIDECO de los municipios. Y qué bueno que lo menciones, porque de repente uno pensaría, hay personas que se van a estudiar directamente trabajo social, psicología, no sé. ¿Por qué? ¿Cuál crees tú que es tu aporte como ingeniero civil, industrial, hacia lo social? ¿En qué cosas te diferencias tú como profesional, que a lo mejor alguien que sea de, como no sé, como yo, de las ciencias sociales, no necesariamente tiene los conocimientos o la experiencia? Mira, yo creo que en cualquier trabajo, sobre todo cuando tú trabajas con personas, y el objetivo es el bien común, lo primero es armar buenos equipos de trabajo. Yo tengo la oportunidad de trabajar con muchas personas de social, y también tengo colegas del área de la ingeniería. Pero cuando se logra compatibilizar un equipo interdisciplinario, es lo que nos permite generar el resultado final. El ser ingeniero me permite, por supuesto, usar un poco lo que son las ciencias duras en el tema de análisis, de planificación, los presupuestos. Los presupuestos que siempre son dolores de cabeza. Claro. Pero también está toda la otra componente. Por ahí también tuve que hacer algunos postítulos en el área social, en la Universidad de Concepción, en la Universidad de Santiago. Eso te faltó mencionarme, ¿verdad? Sí. Es que son siempre los estudios de pregrado son los que marcan la formación, pero con el correr del tiempo, todo profesional es bueno también que se vaya especializando, y que fue también mi caso. Pero hoy día, así como también el tiempo que estuve en el bienestar estudiantil de la Universidad de Concepción, fuertemente marcado por trabajar con equipos del área de la salud, con equipos del área social, y lo que me ha permitido también ir enriqueciendo mi formación, pero fuertemente en lo personal, de tener la capacidad de liderar estos equipos de trabajo. Me parece excelente, Andrés. Y hablando de lo que nos convoca hoy día, que es... me están tratando de tomar una foto de aquí y yo me desconcentro. Es que no me gusta ver, que no me gusta ver. Bueno, pero Andrés, ¿por qué es importante? A lo mejor cada de cajón estamos a un mes de las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Las elecciones de consejero. Pero ¿por qué? ¿Qué pasaría si la gente no participa de las elecciones? ¿O qué está pasando? Porque la gente no va a votar. La gente a veces... Tenemos, sí, es cierto, ampliar el número de candidatos, pero tampoco es tanta la gente que participa de las juntas de vecinos, de las organizaciones sociales. De repente son solo casi los adultos mayores, porque los jóvenes, por lo menos los que yo les hago clase, no quieren mucho participar en agrupaciones. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que falta por hacer? Yo creo que ha sido un poquito culpa de todos. Yo creo que aquí todos tenemos que en un momento dado también asumir estas culpas. Quiero partir la reflexión en realidad con, como te conté, yo entré a la universidad el año 88 y mis amigos, mis compañeros, corríamos cuando cumplíamos la edad para inscribirnos. En ese tiempo, claro, había que inscribirse, sí, en el padrón electoral para poder votar. Era como la emoción. Era la emoción de poder ir a votar, pero las motivaciones eran tremendamente diferentes. Los líderes también eran líderes tremendamente diferentes, y creíamos que esos líderes podían darnos lo que nos prometían en realidad, que podían darnos un Chile mejor, un Chile más justo, con más oportunidades para nuestros hijos, pero también donde veíamos que las oportunidades para los jóvenes eran muy pocas. Hoy día quizá hemos ido cayendo en fallas de todos. Recuperamos, pero, por un lado, la democracia, pero... Pero también la estamos, en buen chileno, a veces la estamos farreando entre nosotros mismos. Hoy día necesitamos que los jóvenes crean, pero para que los jóvenes crean necesitamos mostrarles que pueden existir líderes en quienes se pueden confiar, que hay sueños que pueden ser comunes. Por ejemplo, este trabajo que se hace acá en Pedro del Río con este centro cultural, sí, lo más probable es que nos salió de la nada. Entonces, claro, esto hoy día los chiquillos lo ven como que, pero sí existe. Pero aquí hubo gente que tiene que haber trabajado mucho, hace ya muchos años, para que esto fuera una realidad. Y que continúa siendo. Claro, entonces eso tenemos que contárselo a nuestros jóvenes, tenemos que conversarlo. Hay que reencantarlo. Hay que rescatarlo. Por otro lado, hoy día nosotros vemos cómo los jóvenes, y qué bueno que sea así, porque la única forma de lograr movilidad social en este país y en el mundo en general es con educación. Tú y yo tuvimos la oportunidad de estudiar la educación superior y lo más probable es que si habláramos de eso, cada uno tiene una historia grande que contar. Pero hoy día los chicos ven como que es muy sencillo entrar a la universidad, entrar a un instituto técnico profesional y estudiar, porque existen becas, porque existen gratuidad. Pero si nos remontamos solo hace 10 años atrás, eso era totalmente diferente. Entonces aquí han habido políticas de Estado, han habido esfuerzos de organizaciones de estudiantes, han habido movimientos tremendamente fuertes en lo social, que si no hubieran existido, si esa gente no se hubiera organizado, si no se hubiese llegado con propuestas concretas de algunos candidatos, como lo que pasa hoy día con nuestra presidenta Michelle Bachelet, que instaura la gratuidad, esas realidades no serían concretas y las oportunidades que tienen nuestros hijos de estudiar hoy día no serían las mismas que tuvimos nosotros. Así es, vamos a ir en este minuto, porque el tiempo vuela, aunque no lo creamos, a un pequeño intermedio musical, una canción. Por favor, no se vayan para que sigamos conversando acá con él. Eso, por favor. Amor amargo llevo dentro de mi ser. Amor amargo que no puedo comprender. Tan lleno estoy de ti. No puedo permitir, no, no, no, no, que en ti deje ya de existir. Un día pagarás tu gran error. Amor amargo tú me das. Amor amargo tú me das. Estamos de regreso en su programa acá en Radio Espacios FM, Miradas Integradas en la Participación Ciudadana. Marianela Roleri, acá periodista, estamos con nuestro invitado de hoy lunes, Andrés Parra, candidato a consejero regional por Concepción, Chiguayante y Florida. Y bueno, también recordarles que tenemos una página web www.espaciosfm.cl. También hay un espacio en Facebook de Espacios FM. Así que también las nuevas generaciones pueden acá, Andrés, escucharnos, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales de la página web. Así que estábamos conversando recién sobre participación ciudadana, ¿cierto? De que cómo los jóvenes ahora tienen la oportunidad de estudiar con muchas más facilidades, con ese tema de la gratuidad. Que, bueno, ya que estás tocando ese tema y retomándolo, ¿tú crees que tiene proyección en los años? Porque igual ha sido un cambio para muchas organizaciones, el hecho de muchos centros de formación técnica, qué sé yo, institutos profesionales, el tema de la gratuidad. ¿Podrá tener proyección en los próximos años el tema de la gratuidad? ¿Qué crees tú? ¿Cómo se ve el escenario? Mira, la verdad es que la gratuidad, hoy la presidenta ha impulsado un proyecto que por supuesto tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos detractores. Lo que estamos claros es que si no tenemos la posibilidad de que nuestros hijos estudien educación superior, de que no tengamos jóvenes que obligatoriamente tengan su enseñanza media, que puedan hacer estudios técnicos, la productividad de nuestro país nunca va a ser mejor de la que tenemos. Nunca vamos a poder desarrollarnos y, en definitiva, los niveles de equidad no se van a producir. Por eso que es tan importante que esto se mantenga, y en ese contexto yo creo que sí es posible. Hoy día estamos llegando al 60% de la habilidad social de las familias para poder apoyarlos con gratuidad. Y creemos que hay que hacer el esfuerzo. Si alguien gana más, tiene que pagar más impuestos, y en ese contexto podemos llegar a que la distribución de esos ingresos se puedan invertir en necesidades tan sensibles como lo que es la educación, y la educación superior particularmente. Bueno, y respecto a lo que es participación ciudadana, ¿cómo crees tú acá en el sector de Pedro del Río o acá en Concepción que tú apoyarías si fueras elegido acá consejero regional a que aumente la participación de las personas? Mira, yo creo que la participación ciudadana no solo es necesaria para que los distintos sectores tengan vida y sean representados, sino que principalmente el lograr que los vecinos se organicen nos da la oportunidad de que, por ejemplo, lo que pasa con nuestras mujeres, con nuestros adultos mayores, darle bastante más actividad a la vida de cada una de las personas. Yo he tenido la posibilidad de dirigir la Dirección de Desarrollo Comunitario en Chihuahua. Y desde esa experiencia es la que yo quiero aportar como consejero regional. Desde esa experiencia quiero traerla acá al sector de Pedro del Río, pero a la comuna de Concepción y también a Florida, a sectores que son muchas veces, por ser más periféricos, no logramos llegar con beneficio directo para los vecinos. Ahora, ¿cómo? Mira, yo si te dijera que un adulto mayor que se queda en la casa, la probabilidad de enfermarse o de entrar en periodos de soledad, de depresión, son infinitamente mayores a aquel que se integra, que al menos va una vez a la semana a una reunión, que así participa es de un grupo. Eso es algo que nosotros lo vemos permanentemente, semana a semana, estamos trabajando con organizaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente una persona que se queda en la casa, que los hijos se empiezan a ir, nos vamos quedando solos, que dejan de trabajar. Finalmente, la soledad siempre hemos sabido que es muy mala compañera. Pero por otro lado, en el caso de nuestras mujeres necesitan más oportunidades. En muchos casos, hoy día nosotros vemos que mamás que se han postergado en el tiempo por el cuidado de los hijos, que no han trabajado, al integrarlo a organizaciones, a grupos productivos, pueden empezar también a fabricar algunos productos, a aprender nuevas técnicas de trabajo. Y al poco andar, esa actividad que puedo partir como algo más bien de entretención termina siendo una unidad productiva que genera ingresos por cuenta propia. Andrés, igual, bueno, también te quiero contar y pasar el aviso, pero nosotros acá en Pedro del Río, tengo una ONG que se llama www.habitachile.org, Habita. Estuvimos acá en Pedro del Río haciendo unos talleres de repostería, de cocina, de emprendimiento, gracias acá a que nos recibieron muy bien. Y de verdad lo que tú dices es muy cierto, o sea, en general mujeres, adultas y también adultas mayores están muy dispuestas y muy entusiasmadas a que de alguna manera recibir ayuda estatal o de las organizaciones, ¿no es cierto?, para poder hacer cosas distintas, para poder aprender también, porque una mujer de 50 años, 60 años ahora no es lo mismo que una hace, no sé, 20, 30 años atrás. Le quedan muchos años por vivir y también quieren volver a reinventarse después que los hijos crecieron y a lo mejor seguir trabajando, seguir generando ingresos, seguir sintiendo importante. Pero también acá en Pedro del Río sabemos, ¿no es cierto?, de que hay, como dices tú, adultos mayores que a lo mejor nos están escuchando hoy y están solos y de repente sienten un poquito de desesperanza de que la sociedad también es un poco cruel y los deja de lado. pero sin embargo existen clubes de adultos mayores a los que pueden acceder, a los que pueden incluso organizar nuevos clubes, nuevas organizaciones, así que también ahí la invitación. Sí, mira, yo estoy convencido porque lo que he visto en la experiencia de estos últimos 4 años de trabajar en el territorio, que la única alternativa de que los vecinos puedan tener una mejor calidad de vida es participando, porque también sus necesidades pueden ser canalizadas, y por otro lado los beneficios los conocen. Si hay un montón de gente que ni siquiera sabe que existe el subsidio del agua, ni siquiera sabe que existe, entonces, y perfectamente tienen todas las condiciones para tenerlo. Pero ¿cuál es el ideal? Que estén integrados en un grupo, porque eso, entre otras cosas, van a en algún momento llegarle la información. Hoy día estamos en el mes del adulto mayor, entonces quiero aprovechar. ¿En serio? No sabía. Octubre es el mes del adulto mayor. Saludo a todos los adultos mayores. Exactamente, entonces. Quiero aprovechar la oportunidad de enviar un fuerte saludo, un cariñoso saludo a los adultos mayores que escuchan la radio, pero principalmente quiero invitarlos a que se den esta oportunidad de participar. Hoy día existen muchas iniciativas, el municipio de Concepción tiene muy buenas iniciativas para el trabajo con los adultos mayores, pero necesitamos que quieran salir de la casa. Siempre hay un amigo que participa, una amiga que participa. Generalmente los grupos son más de mujeres que de hombres. Las mujeres, sí, somos como un poco más gregarias. Y los hombres que participan lo pasan lo pasan super, aún mejor, digamos. Lo pasan mejor. Además que hay viajes, por supuesto, y muchas cosas entretenidas. Hay convenios con el Cernatur, hay viajes que se gestionan, hay apoyo de los municipios. Pero aquí es donde el Consejo Regional tiene un tremendo apoyo, que son los proyectos, las subvenciones del Consejo Regional. Sí. Entonces, mi compromiso es poder apoyar, pero no solo apoyar cuando los grupos terminan de hacer sus proyectos y venir a preguntar en marzo, en abril, qué proyectos apoyamos. Mi experiencia me dice que hay que trabajar con los grupos desde antes, en la preparación de sus proyectos, porque no necesariamente ni tienen las capacidades técnicas, ni simplemente saben cómo llenar un formulario. Claro, y finalmente, y en la práctica no pueden postular porque nadie los apoyó a postular. Entonces, yo creo que esa es una ventaja que como candidato tengo, porque conozco el trabajo con las organizaciones, porque lo hemos venido haciendo ya hace mucho tiempo, pero hoy día necesitamos que esos recursos sean bien invertidos, que sean mejor distribuidos, y mi compromiso va por ese lado, de poder y apoyar, y principalmente donde no hay grupo y donde hay vecinos que se quieren juntar, claro, apoyarlos para organizarlos. Exactamente, me parece muy bien. Entonces le vamos a tener que pedir el apoyo. Encantado. Claro. Bueno, de todas maneras, acá creemos que es importante todo esto, y creemos que también, bueno, quiero llevarlo a otro tema que hemos estado conversando en estos programas, que es el tema de la equidad de género. Hemos contado un poquito sobre el tema porque todavía estamos muy al debe en lo que es la equidad, la igualdad, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Y hemos hablado con invitadas mujeres, ¿no es cierto?, que hemos tenido acá para un poco evidenciar las dificultades que a veces pueden tener, porque, bueno, ¿qué significa la equidad de género? Significa que mujeres y hombres, independientes de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio, dice, de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como de la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, etc. Vivimos en un país, en una cultura, ¿no es cierto?, en un continente tal vez, en que todavía existe marcada diferencia entre hombres y mujeres, ya sea al interior de los hogares, en la distribución a lo mejor del trabajo doméstico, de la crianza de los hijos, hasta llegar a la empresa, que de repente las diferencias de género para acceder también a cargos de responsabilidad, ¿no es cierto? Y también a todo nivel, a nivel de participación política también, todavía nos faltan mujeres que se atrevan o que se decidan a, como entre comillas, a creerse el cuento y participar en política. ¿Qué piensa usted de este tema de la equidad de género? ¿Es un tema con el cual vale la pena trabajarlo también? Agradezco la pregunta, porque justamente si hay un Si hay un tema que a mí me apasiona en este contexto es toda esta línea que se ha impulsado también hoy día por la presidenta, de potenciar lo que es lo que es que hoy día nosotros tenemos. Hoy día este país, después de este periodo presidencial, ya no va a ser el mismo. Hoy día tenemos un Ministerio de la Mujer. Así es. Tenemos un Ministerio de la Mujer que nos permite fortalecer lo que son las oportunidades. Pero aquí no se trata de las mujeres contra los hombres. Claro. Se trata que justamente se malentiende eso a veces. Aquí no se trata de que uno pueda más que el otro, sino que simplemente lo que queremos es que todos tengamos las mismas posibilidades. Yo tengo una hija, no tengo hijos, tengo una niñita y quiero que mi hija tenga las mismas posibilidades que va a tener un hombre en sus mismas condiciones. Que pueda estudiar, que pueda postular un trabajo y que pueda, si alguna vez quisiera tener una representación en cualquier ámbito, que pueda tener las mismas posibilidades. Hoy día estamos creciendo en esto, pero aún nos falta mucho, porque como bien lo dices tú, Marianela, esto también es una condición que hemos ido aprendiendo desde nuestra niñez, nuestros padres, nuestros abuelos. Cuesta mucho que se abran espacios, pero si no tomamos conciencia de lo importante que es que tenemos las mismas capacidades, que nos merecemos los mismos espacios. Exactamente, y que todavía inconscientemente, a lo mejor, bueno, yo lo digo como periodista, todavía la figura de la mujer de repente está, se cosifica un poco, estamos acostumbrados a ver en los spots televisivos, publicitarios, una mujer así con poca ropa al lado de cualquier cosa, de un auto, claro, de un paquete de cigarrillos, de una bebida, y de repente decimos, ¿por qué se está como usando esa imagen como para vender? Entonces, eso no es lo correcto, porque en el fondo tenemos que, como sociedad, resaltar el valor de la mujer, más allá de los atributos físicos que pueda tener, sino que sus atributos intelectuales, y de repente, bueno, de hecho, sabemos que el mismo derecho a voto femenino recién se concedió en las elecciones presidenciales en 1949, o sea, hace muy pocos años. Exacto. Bueno, tampoco llevamos tantos años de independencia, sí. pero los cambios culturales se sabe que demoran mucho más que otro tipo de cambio, a lo mejor económico. Podemos a lo mejor hacer un estado, ¿no es cierto?, un gobierno puede hacer un cambio, tener una ley, pero el cambio social de una cultura, alguien que se crió con un concepto de cuál era el rol de la mujer en la sociedad, cuesta mucho más cambiarlo. Sí. Mira, y es más, yo creo que hoy nosotros tenemos un ejemplo que quizás con el tiempo algunos vecinos de la radio quizás se acuerden de mí en 10 años más, porque yo soy un hincha de la presidenta Bachelet, y yo creo que las políticas que ha impulsado la presidenta van a ver hitos que solo se le pudieron haber ocurrido a una mujer. Cuando la presidenta pone de manifiesto que tiene que poner el acento en esta reforma de la educación, que tengamos gratuidad para nuestros hijos, esa es una política que sale con el corazón de una madre. Cuando crea los centros de alta resolutividad, los SAR, para todas las comunas que tienen más de 50.000 habitantes, y mejora la salud primaria, los servicios de urgencia, también tiene que ver con políticas sociales, y lo más probable es que van a pasar 10 años y nosotros vamos a decir, escucha, qué buena fue nuestra presidenta. Entonces, efectivamente, nosotros hemos tenido una mujer presidenta de dos periodos, y lo que ella ha marcado lo vamos claramente a agradecer quizá en una década más. Pero hoy día tenemos que darnos la oportunidad de que nuestra mujer en todo ámbito de acción, en lo laboral, en lo social, y como yo decía hace un rato, las organizaciones sociales están fuertemente marcadas por el liderazgo femenino. Sí. Entonces, tiene que también de eso el liderazgo surgir algo hacia arriba que nos permita que mañana esa voz, esos intereses sean representados. Bueno, el tiempo sigue avanzando, así que vamos a ir una breve, pero muy breve pausa musical aquí en su programa en Radio Espacios FM. Estamos aquí, se me estaba olvidando mencionar algo súper importante, entre paréntesis, que estamos Miradas Integradas. Este es un programa financiado por el Fondo de Medios, ¿no es cierto?, del gobierno, de la Seremi de Gobierno, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno del año 2017. Así que agradecemos de todas maneras la posibilidad de estar acá hablando de estos temas de participación ciudadana y de equidad de género. Volvemos en un segundo, no se vayan. De regreso acá en su programa Miradas Integradas en la Participación Ciudadana, un programa gracias al apoyo del Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno año 2017 en el dial 107.3 aquí en Radio Espacios FM, www.espaciosfm.cl. Marianela Roleri, periodista, acá con estamos hoy con el candidato Andrés Parra Sandoval. Estamos hablando, ¿no es cierto, Andrés?, sobre participación ciudadana, sobre equidad de género y sobre las cosas que se han hecho en este gobierno también. Pero también yo creo que faltan cosas por hacer. O sea, también hay una mirada desde las empresas, también, ¿no es cierto?, desde la educación. Porque también uno ve que muchas veces las niñas no llegan a estudiar ciencias. Carreras que son como la de usted, ingeniería, ¿no es cierto?, física, química, de repente que son carreras más lucrativas, que son más necesarias a lo mejor en el mundo industrial. Y la verdad es que como que tendemos las mujeres a veces a estudiar humanidades, ¿no es cierto?, las artes. Y de hecho, bueno, yo que he estado ahí informándome sobre la Corfo, de repente el proyecto Corfo justamente para impulsar que las mujeres se dediquen a estudiar ciencia. Entonces, porque también hay un aporte del mundo científico que las mujeres no han hecho y que solas no hemos, no sé por qué, auto-marginado. Y también hablaba el otro día con una candidata mujer, me decía, las mujeres también tenemos como el temor. Cuando hay una organización social, si uno, hay muchas mujeres o una, de repente un centro de padres, y llega un hombre, ah, no, pero que el presidente sea el hombre. ¿Pero por qué tenemos también como mujeres, tenemos que hacer un cambio de switch, ¿no es cierto? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Tiene que hacerse barra. Tenemos que hacernos barra, nos falta claro. Un poco eso. Mira, la verdad es que yo creo que el tiempo ha ido cambiando, pero aún es lento. Efectivamente, como te contaba hace un rato, yo estudié en la Universidad de Concepción una carrera de ingeniería civil, y la cantidad de compañeras mujeres, ¿no? Por supuesto era muy baja, pero al correr de los años como que aumentaba la generación, y después, cuando después de varios años de volver a trabajar en la universidad, esa tendencia, claro, va en aumento, pero se mantiene baja muchas veces también por este sesgo que no es tan real de que esas carreras son solo para hombres hoy día, o que no van a contratar mujeres. Claro, mira, la verdad es que no, hoy día yo creo que por distintas razones, y aquí es donde uno empieza a ver que carrera de la ciencia más dura, las mujeres pueden tener una ventaja enorme, principalmente porque a nivel de inteligencia emocional claramente ¿sí? nos superan, y sus capacidades, sus habilidades son muy provechosas, principalmente en materia de dirección. Tú encuentras a veces en grandes instituciones encabezadas por mujeres. Entonces yo creo que ya es un desafío, pero que tenemos que apoyar, que tenemos que a nivel de los padres también inculcar que se puede. Claro. El buen ejemplo que tú ponías de las reuniones de apoderados, sí. Me parece genial, claro. Porque tenemos que entre todos darnos esa oportunidad. Y como digo, que nuestras mismas mujeres no sean quienes le eche para abajo el avión, en definitiva, a la que quiere representar. A la que quiere destacarse, a la que quiere ser líder. Bueno, nosotros en la ONG que yo dirijo, Amita Chile ONG, tendemos, y yo también cuando hago docencia tiendo a apoyar, bueno, tengo muchas alumnas mujeres, apoyar en ellas el tema del liderazgo. Porque por lo menos en mi vida pasada, en mi juventud, nunca tuve oportunidad de estar en talleres, o no nunca me metí en talleres de liderazgo. Y ahora después con la vida profesional uno se da cuenta que el liderazgo es súper importante, así como el emprendimiento, pero el creerse un poco el cuento, el perder el miedo a ejercer cargos de responsabilidad. Y por otro lado, la vida familiar, uno de repente es mamá y dice, bueno, también hay que estar con los hijos, pero por eso tiene que haber todo un cambio cultural en donde el hombre también se integre de otra manera. Usted, caballero, que está en la casa, ¿no es cierto?, a apoyar a su esposa, apoyar a sus hijas, para que ellas también puedan tener las mismas herramientas, los mismos beneficios que tienen los hombres, ¿no es cierto? Sí. Antiguamente, yo me acuerdo cuando un hijo hombre salía de la U, le compraban un auto, por ejemplo. Pero a las mujeres no, porque como que no, que la niña cómo va a manejar, le puede pasar algo. La tenían que ir a buscar. Claro, la niñita mejor que la vayan a buscar. Entonces son pequeños cambios que de repente, o sea, de hecho también yo les digo siempre a las mujeres, usted si no sabe manejar, tiene que tener su licencia de conducir, porque en estos tiempos es súper importante para la independencia y para el desarrollo uno saber manejar. Sí, mira, yo creo que aquí hay dos temas importantísimos, digamos. Uno es que hay que romper algunos mitos también. Aquí nadie nace líder. Es cierto que hay personas que tienen más capacidad, somos buenos para hablar, eso no sé, maestro del tío. Pero aquí nadie nace sabiendo o viene tocado por la varita mágica que va a ser el mejor. Todos tenemos que formarnos en el tiempo. Todo se puede aprender. Entonces, si yo me trazo el desafío, yo puedo aprender, me tengo que integrar, puedo participar de los talleres, como tú bien lo dices, Entonces, eso de que no es, es como cuando los niños le decimos de chiquitito, este es malo para las matemáticas, y, claro, y lo conformamos de que es malo para las matemáticas. Claro, entonces, de que las matemáticas son difíciles, de que la química no se entiende, de que la física para qué sirve, pues resulta que son esos niños o esas niñas que empiezan ahí a... Oye, tenemos una destacada astrónoma chilena. Por supuesto, premiada, entonces de repente también es como eso, quitar esos mitos de ciertas áreas de conocimiento. Aquí lo más importante es que nos creamos el cuento, pero que nos apoyemos entre todos. Sí, de todas maneras. Y con eso creo que ya ganamos un tremendo espacio. Y por supuesto también el fortalecer, hay espacios donde nuestra sociedad se ha ido dañando. Y en eso, lamentablemente, es así, el rol de la familia, y cuando hablo de familia, más bien hablo de dónde se crían los hijos. Estoy hablando de cómo nosotros como padres, como madres, asumimos un rol que es tremendamente relevante a la hora de la formación. Hoy día tenemos muchas mujeres que asumen el rol de jefa de hogar. Y por supuesto que la pega de madre y padre es mucho más difícil, pero tienen que estar los medios para poder apoyar, y ahí la importante el rol de nuestros parlamentarios a la hora de legislar, el haber modificado el postnatal también es una tremenda ventaja para nuestra sociedad, pero hoy día necesitamos que este rol de la familia, donde se forma nuestro hijo, donde se aprende la figura de autoridad, se aprende el respeto, se aprende al ser solidario, no lo perdamos. Y lo que tú hablas de las mujeres que vuelven un poco a estudiar, también me ha tocado verlo. Ayer mismo estuve haciendo clases a un grupo de estudiantes, promedio de edad 45-50 años, mujeres dueñas de casa, que han vuelto, que sus hijos ya son grandes, y dice, ahora por fin, toda la vida quise estudiar, ahora estoy dándome la oportunidad, así como casi un lujo y pagándose, porque ella a esa edad ya a lo mejor no tiene la opción de tener una beca, pero sin embargo todavía tiene la inquietud de incorporarse al mundo del trabajo. Y para una mujer de más de 40 años que no ha estudiado, incorporarse al mundo del trabajo es complicado. Es muy complicado. Pero es un deseo, y eso es lo bonito que tiene la necesidad, y tienen todavía la voluntad de hacerlo, y para ellos yo creo que es un premio. La verdad que me encanta hacerles clases, y creo que a lo mejor ahí también hay un apoyo que podrían tener de parte a lo mejor del Estado. Mujeres viudas de repente con 3 hijos y que vuelven a estudiar. Por supuesto. Mira, la verdad es que en esto hoy día yo creo que la sociedad nos va mostrando todos los días que cuando se quiere se puede. Uh-huh. Pero para eso es necesario que aparezcan más oportunidades. En esto el rol del... Y por eso que quiero volver un poco quizás a donde partimos. Por eso que es importante que los vecinos no se queden en la casa el 19 de noviembre. No da lo mismo quién gobierna un país, no da lo mismo quién hace las leyes en un país, no da lo mismo quién está en el gobierno regional, quiénes distribuyen los fondos para los proyectos del gobierno regional. Porque finalmente quien recibe o no recibe los beneficios de quienes van a gobernarnos, somos los vecinos que estamos en el día a día trabajando, que salen temprano de su casa, vuelven tarde, que sus hijos van todos los días al colegio. Entonces hay cosas que sí son importantes, hay cambios que se han generado en nuestra ciudad que nosotros los vemos todos los días, pero también hay políticas de desarrollo de país que son tremendamente relevantes a la hora de definir con quién voy a votar o por quién no voy a votar. Sí, la verdad es que yo tengo que reconocer que la figura de los consejeros regionales me parece que es súper positiva, porque a diferencia a lo mejor de un alcalde o de un parlamentario o de un presidente, presidenta, que son figuras más lejanas, los consejeros tienden a ser figuras bastante cercanas y bien asequibles cuando uno se acerca como con una organización, y también están apoyando bastante, la gente a veces no sabe, el deporte, con un montón de dinero que se entrega en deporte, en cultura, ¿no es cierto?, proyectos sociales. Entonces, de repente, bueno, está usted a lo mejor en el futuro, y también otros consejeros, en donde nosotros invitamos también a nuestros auditores y auditoras a acercarse a sus consejeros para plantearles sus problemas, porque, bueno, ellos están ahí en sus comunas también para apoyar eso. Sí. Mire, y lo más importante en esto es que la práctica del deporte o la práctica deportiva y recreación, no tenemos que situarla solamente en el deporte competitivo, donde muchas veces, y también por un tema machista, nos vamos quedando en que prácticamente en muchos sectores, si no es fútbol, no es nada. No es nada, es solo entonces, fútbol. Claro. Y yo no es que no sea hincha del fútbol, me encanta el fútbol, pero hoy día tenemos tremenda oportunidad en otra área. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, hoy día nuestra Rayuela es deporte nacional. Y caramba que tenemos vecinos que juegan a Rayuela y que necesitan apoyo. Y que cuando uno compara lo que llega por un lado y lo que llega por otro, dice claramente, no, ni se acerca. Pero además tenemos grupos que permanentemente están haciendo una serie de actividades. Nosotros, a mí me gusta la zumba por hacer. Mira, la zumba nos ha cambiado la vida a todos. Sí, no, pero de verdad que tiene mucho éxito los proyectos que incluyen zumba, porque también las mujeres necesitamos ahí como un espacio, la danza, porque no sé. Bueno, estamos acá en el programa, queridos auditores, Miradas Integradas, pero vamos a ir a una breve pausa. Seguimos gracias al Ministerio, Secretaría General de Gobierno, al Fondo de Medios 2017. No se separen, vamos a ir a la última pausa musical y llegamos, pero en un segundo más. No se vayan. Running, hanging. de regreso acá en su programa Miradas Integradas, en la participación ciudadana, en su radio Espacios FM, en el último, los últimos minutos de su programa acá, en el, gracias al apoyo, ¿no es cierto?, del Fondo de Medios 2017, del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Estamos en el dial 107.3, www.espaciosfm, y el Facebook también de Espacios FM para que usted nos siga. Estamos con don, en una interesante conversación con don Andrés Parra Sandoval, candidato a consejero regional por Concepción, aquí por Pedro del Río, por Florida y Chiguayante. Así que, Andrés, ¿cómo te has sentido en este programa? No, una vez más agradecer la invitación, muy, muy grata la conversación, y principalmente tener la oportunidad de llegar a los vecinos de Concepción, de este sector tan populoso de Pedro del Río. Sí, tan tradicional. Por lo mismo quisiera que les conversara, bueno, estos últimos minutitos que quedan, que ya es casi nada, pero de todas maneras regalártelos, te voy a regalar el micrófono, no te lo vayas a llevar para casa, sí, pero te lo regalo en estos minutos, no tan literal, para que les hables a los vecinos y lo que tú quieras. Marianela, yo quiero agradecer a los vecinos que escuchan la radio, pero quiero invitarlos porque nosotros este 19 de noviembre tenemos una tremenda oportunidad, que es elegir quiénes serán nuestro gobernante, nuestro presidente, nuestra presidenta, a nuestros diputados. Cambió la forma de elegir nuestros diputados. Los diputados van a representar a 11 comunas de la provincia de Concepción. Entonces tenemos que elegir a los mejores, los más comprometidos, los que han demostrado ser personas de trabajo, que nos den la seguridad que van a efectivamente preocuparse por las necesidades sentidas de nuestros vecinos. Y en el ámbito de los consejeros regionales, hace algunos días salió una encuesta que decía que más de la mitad de los entrevistados no saben lo que es un consejero regional. Y eso es preocupante, porque el rol que cumple el consejero regional es precisamente ser un puente entre los vecinos y el gobierno regional, entre las necesidades sentidas de los vecinos y los recursos que están en el gobierno regional, que son los principales recursos que se invierten en cada una de las comunas. Entonces, por eso quiero invitar a todos nuestros vecinos, todos nuestros auditores de la radio, a que puedan votar informados. Yo soy un profesional que me he desarrollado ya por 20 años en las áreas sociales, con una formación de ingeniero, pero principalmente ha estado ligada mi trayectoria al trabajo con las personas. Y hoy día, con 4 años de experiencia como director de desarrollo comunitario de una comuna como Chiguayante, que las necesidades y las realidades son muy similares a las de este sector, nos damos cuenta que se pueden hacer muchas cosas con los pequeños fondos que a veces llegan a las organizaciones sociales. Y por eso invitarlos a que se organicen, que participen, que no se queden fuera del quehacer social, que la Junta de Vecinos es una tremenda institución dentro del sector que yo vivo, que hay que apoyar a los dirigentes, pero que también hay que enterarse de lo que pasa, de lo que se está haciendo. Cuando yo me quejo de que las veredas están malas, de que esta calle es muy estrecha, de que por qué no hay una plaza cerca, de que las luces están malas, la única forma de que podamos tener beneficios reales es participando. Ahora, también dirigirme a los adultos mayores del sector. Nuestros adultos mayores merecen mejores espacios para participar, pero por sobre todo merecen pasarlo bien. Hoy día nuestros adultos mayores nos han entregado la vida, por lo que podemos disfrutar. Ellos no tienen nada más que preocuparse que de estar bien, de pasarlo bien. Y para eso queremos trabajar. Para eso hoy día están las posibilidades y necesitamos que ellos se integren. La cantidad de adultos mayores que participan respecto del total, lo más probable que aquí, si nosotros buscamos las estadísticas en el CESFAM más cercano, vamos a ver que todos los que están inscritos no participan más allá de un 20%, y el resto se queda en la casa. No queremos que estén en la casa, queremos que se integren, que conozcan amigos, que puedan al menos juntarse una vez a la semana a conversar, a tomar once, y por qué no poder postular a los proyectos del gobierno regional. El Fondo de Desarrollo Regional tiene muchos recursos para que nuestras organizaciones, nuestros adultos mayores, nuestros deportistas, nuestras mujeres puedan realmente ocupar esos beneficios en mejoras para su calidad de vida. Entonces, yo quiero invitarlos a que se informen, invitarlos para que el 19 de noviembre puedan buscar el nombre de Andrés Parra Sandoval un consejero que va a poder realmente trabajar con las necesidades sentidas de los vecinos. ¿Cuál es el número de tu candidatura, todo esto? Es el L137. Porque el voto va a ser bastante largo, parece. Sí, somos 35 candidatos a llevar lente ese día, a buscar el número, y el voto de los diputados va a ser aún más grande. Entonces es importante que los vecinos tengan decidido su voto antes de llegar a la papeleta, que tengan claro el número que van a buscar, para que puedan votar informados y también los votos no se pierdan. La cantidad de votos nulos y blancos de la elección anterior fue más grande que la que obtuvo cualquier candidato. Qué terrible, o sea, que iban y se equivocaban de repente. Claro. Andrés, si alguien de nuestros auditores, auditoras, quisiera contactarse contigo porque tiene una inquietud, una duda, un problema, o quiere ayudar, no sé, ¿cómo puede contactarse contigo? ¿Hay alguna página de Facebook o algo? Sí, hay una página de Facebook, Andrés Parra Sandoval, donde pueden enviar un mensaje, pueden revisar también esta entrevista, la foto de Marianela, no. Para que la conozcan. Voy a ser famosa. Y nos puedan invitar también si quieren que podamos conversar. Hoy día nosotros tenemos un equipo de campaña que... Me imagino están intercansados ya a esta altura de la... Estamos, no, dicen. Públicamente estamos está con partiendo. Un amigo acá, dice que no. Pero no, tenemos muchas ganas de ganar, tenemos muchas ganas de instalarnos en el Consejo Regional para poder ser un aporte. Hoy día... muchas veces nosotros nos quejamos que las cosas no cambian. Si no cambiamos la gente que está, tampoco van a cambiar. Entonces también la invitación es a darnos la oportunidad a caras nuevas, a caras que hayamos demostrado ser servidores públicos sin necesidad de haber tenido un cargo de representación popular. Sí, pues. Bueno, estamos ya en los minutos finales y te agradezco, Andrés, por estar acá con nosotros. La verdad que siempre estamos aprendiendo. Me agrada estar con alguien de Chiguayanto porque viví en Chiguayanto también, así que qué bueno que se están haciendo cosas. Fuimos vecinos, pues, nunca nos vimos. Pero qué bueno y qué bueno que se están haciendo cosas por Chiguayanto, así como también por acá, por Pedro del Río. Esperamos que también lleguen proyectos ahí del gobierno regional, lleven recursos a la gente, no solo con macro cosas grandes, sino que a veces en cosas pequeñas, sí, que la gente necesita y que puedan solucionar la vida mucho. Que uno de los grandes problemas es que los vecinos ven las cosas grandes, pero nunca vemos en lo concreto que me llegan. Y ahí es donde yo te digo, hay mucho que hacer con las organizaciones sociales. Sí. Hay mucho que hacer, pero los vecinos tienen que estar participando. Tienen que dar la pelea y tienen que alegar. Y el consejero regional está definido como un puente entre los vecinos, sí, y el gobierno regional. Tienen que molestar a los consejeros regionales. No puede ser que hoy día digamos, sí, este caballero, no sabía que era consejero. No, claro. La idea es que el consejero regional sea quien esté cercano. Así es, me parece muy bueno. Bueno, lamentablemente ha llegado a su fin este programa y Miradas Integradas de la Participación Ciudadana, gracias al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medio Año 2017, que nos apoyó. Quizás el próximo año nos apoyarán, ojalá que sí, tendremos otros temas ahí de conversación. Marianela Roleri, periodista. Lamentablemente me despido, pero la próxima semana volveremos con otro interesante invitado o invitada, a lo mejor de aquí mismo de la zona, van a tener la sorpresa. Muchas gracias, buenas noches, que descansen, adiós. Great big family, and the truth, you know, love.

Talk to me.